la lluvia moja tu pelo en una fresca noche de abril, y adormecidos en un tibio beso nos prometimos ser muy feliz. Ya hace 10 años que te marchaste, solo muy triste he vuelto aquí. La misma plaza, el mismo barrio, nada ha cambiado y no estás aquí. La misma plaza, el mismo barrio, nada ha cambiado y no estás aquí. Dime, dime, ¿dónde estás? Dime, dime que no puedo dar contigo. Dime, dime, ¿dónde estás? Oye, dime que hoy te quiero mucho más. Dime, dime, ¿dónde estás? Dime, dime que no puedo dar contigo. Dime, dime, ¿dónde estás? Oye, dime que hoy te quiero mucho más. Eso sí que sí que sí. Así con fuerzas. ¡Venga! Cae la lluvia, moja tu pelo en una fresca noche de abril, y adormecidos sin un tibio beso nos prometimos ser muy feliz. Ya hace 10 años que te marchaste, solo y muy triste he vuelto aquí. La misma plaza, el mismo barrio, nada ha cambiado y no estás aquí. La misma plaza, el mismo barrio, nada ha cambiado y no estás aquí. Dime, dime, ¿dónde estás? Dime, dime que no puedo dar contigo. Dime, dime, ¿dónde estás? Oye, dime que te quiero mucho más. Dime, dime, ¿dónde estás? Dime, dime que no puedo dar contigo. Dime, dime, ¿dónde estás? Oye, dime que te quiero mucho más. ¡Oh!